paseando con un hombre de dinero, y yo sufriendo por lo tanto que te quiero. En la cantina por tu amor me estoy muriendo, y en cada copa yo te miro y te recuerdo. Qué mal quedaste con lo que habíamos hablado, unir para siempre nuestro amor apasionado. Como soy pobre me dejaste en el olvido, ya nada quiero con tu amor interesado. Vas a llorar, a llorar, a llorar, cuando el destino cambie tu suerte, cuando no tengas dónde parar. Para ti misma vas a desear la muerte. Ya nada quiero con tu amor interesado.